Fabricio Silva, él es Huerquén de la comunidad Huenehuen, si me equivoco, cacheteame y me corregí de todo. Parte del Consejo de Participación Indígena en Mendoza, Participación Indígena Mapuche en Mendoza, que es importante dar cada uno de los nombres. Bueno, en tanto el territorio, sobre todo el territorio, que es lo que más nos interesa que se expresen, que cuenten cómo van, cómo la llevan, cómo trabajan, cómo hacen para estar allí. Bueno, Marimari Compuché, Marimari Compubonay, Compeñi, Compulamien, toda la audiencia de la radio, saludos, sí, los saludo. Inche Alegón Mapuche Pinguén, yo les decía, un poco, soy CPI, que soy miembro del Consejo de Participación Indígena por el Pueblo Mapuche en Mendoza. Está bueno un poco hacer ese repaso, ¿no? Porque también es información pública y que viene también de la mano de batallas, de luchas, de los pueblos en todo el país, en todo un proceso largo, que, bueno, va decantando en estas herramientas jurídicas, de derecho y herramientas políticas que nos permiten también sumar a la defensa territorial, ¿no? Como es el espacio del Consejo de Participación Indígena. Así que, bueno, eso un poco. Saludar también de paso a toda la gente que nos está escuchando en toda Mendoza. Por ahí un poco también de mi tarea me ha llevado a estar viviendo en Bermejo, recorrer también Uspallata, Maipú, otros lugares, San Carlos. De hecho, mi comunidad, Huenehuen, está en San Carlos, sí, es el lugar, por ahí cercano a la consulta, por ahí. Con particulares, digamos, como está viviendo todo el movimiento indígena, ¿no? Que siempre nos tenemos que adaptar a eso de esta sociedad incipiente moderna que va avanzando, digamos, sin miramientos, sobre todo toda la sociedad imponiendo su forma, ¿no? Su forma de consumo, su forma de ordenar el territorio en pos de la riqueza, en pos de la explotación, y bueno, no tienen en cuenta, digamos, algunos otros colectivos u otras identidades. Bueno, poquito todo eso, sí, hablando un pantallazo, como ha sido mi tarea también, y bueno, soy nacido y criado acá en Malargüe, también haciendo muchas tareas, compartiendo y siendo parte del proceso de la organización Malalhueche, ¿no? Que es una organización de muchas comunidades, siendo parte, digamos, del nacimiento también de toda esa organización, y bueno, siendo parte de todo un equipo de trabajo que tratamos cada uno desde nuestro lado, de nuestro rol, ir sumando, digamos, toda esta cuestión integral que tiene que ser para la defensa del territorio, ya sea lo identitario, lo jurídico, también con un montón de acciones que permita, digamos, alcanzar desarrollo, ¿no? Porque también, digamos, hay muchas aristas por donde ver cómo es la problemática, que en realidad nosotros queremos salir de esa idea de la problemática, porque los pueblos no somos un problema, digamos, está instalado como que somos un problema, pero en realidad somos parte de una solución. O sea, nosotros vivimos 10.000 años acá compartiendo en el territorio, en una relación directa, digamos, adquiriendo herramientas científicas, tecnológicas, con otra perspectiva, ojo, más vale, con una forma de ordenar nuestras sociedades, nuestras formas de vincularnos, y bueno, en estos últimos 200 años, 250 años, que llegó acá, a Mendoza sobre todo, que avanzó todo este modelo de la mano de Roca, Agustín Ortega y todo ese proceso que ya sabemos, bueno, un gran impacto en la forma de relacionarnos, de transitarnos y de desarrollarnos en el territorio. Ahí estamos nosotros, hoy acá, como pueblo mapuche, bueno, presente con todas estas temáticas, ¿no? Rescato algo que dijiste al principio de esto que nos estás abriendo. Es todo un pantallazo y genera un montón de preguntas, pero para empezar, digo, y sacando el pero, para empezar, Mike, es el tema de la organización. Uh-huh. Que ustedes, siendo un pueblo originario, siendo un pueblo ancestral, uh-huh, siendo un pueblo que sus raíces están mucho, muy profundas acá, se dieron cuenta que organizándose es como pueden defender su medio de vida, su modo de vida. Bueno, sí, está bueno, sí, yo digo que está bueno toda esa mirada, porque es como decía Napoleón, ¿no? Hay que vestirse despacio porque tenemos apuros, o sea, el mundo hoy está en una exigencia de que le prestemos atención más allá de las identidades y los orígenes que tenemos, ¿no? Sin caer en esta cuestión facilista que decimos, bueno, todos somos originarios, sí, pero no se trata de esa mirada facilista, sino se trata de una mirada retrospectiva que necesitamos como sociedad, pero en función de ver la proyección que tenemos acá 20, 30 años de esta pequeña nave espacial, que es la única que tenemos, ¿no? Por ahora. Y bueno, hacer ese repaso de esa memoria más corta sí tiene que ver con una lucha o con una presencia que hemos tenido los pueblos en todo el mundo, digamos, después en América, en Latinoamérica, en Argentina, y que ha sido de la mano de procesos políticos muy fuertes, marcados. O sea, primero que nada, fue a partir del 2000, de la Asunción, ¿se acuerdan cuando tuvo esa debacle de gente saliendo a romper los supermercados, todo, sí, 2000-2001, que asumió Néstor Kirchner? No, bueno, Néstor Kirchner vino a cerrar acá su campaña, cuando nadie daba un peso por él, cerró acá su campaña, él vino y su promesa fue entregar todo lo que la macrocivilización, que era la zona de militar antes, ¿no? Que era como el botín de guerra que se había reservado del gran casco de Rufino Ortega, estaba acá, está acá arriba. Bueno, si por ahí también es una pena que un poco malagüeños van a escuchar esta radio, pero bueno, aprovechamos de contarle a los que están escuchando que parte de, justamente, mirá cómo se persiste esa historia, ¿no?, del avasallamiento, que es una zona que justamente está en conflicto o está en esa inestabilidad en un plano muy corrupto, de dónde, quién es el dueño, cómo se hace el ordenamiento, qué pasa con esto que hace pocos días han salido algunos vecinos acá puesteros a hacer por la radio, hacer un llamado de atención por los caminos, hay una entrega de un parque agrario a grandes empresas, cuando nosotros hemos estado siempre ahí, ¿no? Y como que se repite la historia, venimos parte de ese proceso, digamos. Y el movimiento indígena viene, sí o sí, ligado a esos procesos políticos, ¿sí? Si no hubiera sido por ese cambio en aquel tiempo que permitió avanzar sobre la 23.302, que es la ley que creó el INAI, que después, años posteriores, ese instituto logró darle impulso a la 26.160, que es la ley que se llama de emergencia de tierras de comunidades indígenas, en donde se crea el cuerpo de SPI, que es un espacio colegiado, porque a nosotros nos eligen, digamos, que es el Consejo de Participación Indígena para la aplicación de esta ley. En donde nosotros en Mendoza somos 4 CPI, que es el único espacio que hay en donde somos elegidos por las comunidades, no son espacios de elección política, sino somos elegidos y llevamos un mandato, no somos como representantes, digamos, como nos asumimos como representantes, yo soy, ¿no?, sino que nos eligen. Para la aplicación de esta ley 2660, somos 2 huarpes y 2 mapuches en todo Mendoza, y que nuestra tarea es acompañar lo que es la obtención de la personería jurídica de las comunidades y el relevamiento territorial de los territorios que ancestralmente se ocupan, que son territorios que se ocupan de forma tradicional, de forma actual y pública, o sea que las comunidades están y que todos saben que siempre hemos estado. Nosotros, lo que siempre se escucha por acá, bueno, soy nacido y criado. Bueno, todas esas cosas van tomando esa forma que decir, bueno, actual y pública. Ese es un poco el rol del CPI, y bueno, todo eso permitió también revitalizar y fortalecer el reconocimiento identitario en toda la provincia, porque hace 10, 15 años no habíamos mapuche, no habíamos organizaciones, estábamos nosotros las familias escuchando las historias de nuestros abuelos, mirando con una mirada media nostalgiosa, ¿no?, y haciendo, reproduciendo en nuestras casas formas propias de la identidad que después pudimos identificar que son, bueno, esas formas son las institucionalidades indígenas. Apropiarse de un derecho, tal cual, que es el de la identidad, justo hoy, uh-huh, que es el día de la identidad. Hoy es el día de la identidad en tanto el país, esto en base a la fundación de la madre de Plaza de Mayo, sí, y todo lo demás, y justamente eso que tanto se le negó a los pueblos originarios en nuestro país, un derecho que se negó dentro del mismo pueblo originario, con vergüenza, se decía, de ritos o de nombres o de apellidos, no se los nombraba por miedo al dedo acusador de una sociedad que, entre comillas, lo voy a decir y voy a tratar de ser lo más irónico que puedo, no bajamos de los barcos nosotros. Sí, sí, bueno, está todo de la mano, por eso decimos que la mirada intercultural o la perspectiva indígena, que es la que nosotros estamos trabajando mucho también desde el trabajo de mi comunidad particularmente, donde trabajamos la cuestión identitaria, educativa y la cuestión de la cultura, ¿viste? Pero sacándola de esa mirada como alejada de las incidencias políticas y de las incidencias jurídicas, tiene que ver con esto, porque es un derecho, ¿no? Y es un derecho y también es como una obligación o una necesidad actual, ¿no? Que no nos pasa solamente a los pueblos indígenas, también nos pasa a los colectivos afro, a los colectivos de las identidades de género, a los colectivos de las discapacidades. O sea, hay una mirada bastante para adentro que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Tenemos que actualizarnos y repensarnos todo, ¿no? ¿En qué mundo queremos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cuáles son todas las violencias que tenemos incorporada, ¿no? Y cómo esas violencias que se representan hacia nuestras corporalidades como personas también son las violencias que se representan a nuestras corporalidades territorios. O sea, lo que nos pasa a nosotros mismos acá es lo que nos está pasando a los territorios. En este sentido, lo que nos decía Fabricio del devenir histórico que tienen las comunidades originarias y en todos los espacios que transitan, digo, con las distintas luchas, los distintos lugares que se sitúan, digo, enumeraste recién las causas ambientales, la lucha por el territorio, la constitución de esa historia que los traza, también la composición de organizaciones para poder nuclear jurisprudencia, instituciones que ayuden a expandir más derechos. ¿Cómo ven la situación actual en cuanto a los conflictos que hay en la tierra? Si podrías explayarte un poco en eso, y también aquí situados en Malargüe, tu opinión respecto al azufre. Sí, para nosotros no es muy difícil conformarnos como comunidad. Las comunidades somos familias, así que ya tenemos nuestras formas propias. Lo que ha sido un hilo conductor, en este caso en estos territorios del sur de Mendoza, han sido los conflictos territoriales. O sea, y los conflictos, llamémoslo, que son conflictos ajenos hacia nuestras nuestra familia, nuestros territorios. O sea, siempre es un terrateniente, siempre es un proyecto, un megaproyecto, ya sea extractivo, ya sea la minera, ya sea la petrolera, ya sea algún tipo de construcción o de infraestructura, como lo fue por Tesoro del Viento, como lo es este del azufre, ¿no? Entonces, por ahí, como va de la mano, sí, lo que vos decís, que el proceso organizativo ha sido llevado, digamos, por ese lado, no ha sido difícil, sí, después es complejo poder lograr incidencia, porque imagínate que nosotros siempre estuvimos acá, siempre hemos ido. Después, poder empezar a andar ese camino de tanto tiempo de desinformación, de tanto tiempo de un aparato gubernamental que ha propiciado la negación, la autonegación, ¿no? Y junto con eso, justamente, el desconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Entonces, es todo un camino que estamos andando con apuro, pero con mucho precaución, porque nosotros no le decimos a nadie que sea indio o nada. Cada uno es su momento de autodefinirse, ¿no? Entonces, ese por un lado. Y bueno, justamente todo este aparato siempre ha estado basado en una mirada dominante, opresora, racista, patriarcal, ¿sí? Colonialista, y todas las herramientas que se necesitan para lograr ese mapa de situación son esto: la desinformación, la negación de nuestra identidad en las escuelas, la imposición de prácticas religiosas que nos alejan de la relación, que nos someten. Entonces, todo un camino hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Y eso, por eso digo, lo que nos pasa a nosotros también les pasa a nuestro territorio. También nuestro territorio ha sido negado, ha sido con herramientas corruptas, digamos, todo irregularidades, es esa forma del patrón, ¿viste? El patrón viene y entrega ya, cuando nosotros ahí en el Azufre hay dos comunidades que inclusive yo participé de ese relevamiento territorial de la comunidad Butamayín, que tiene, aparte, para colmo todo esto, tiene una mirada para nosotros muy importante porque está cerca del Peteroa, allá de un volcán, de aquel lado, del lado del Gulu, decimos nosotros, es donde fue la última batalla de Lautaro Lestraru, que fue quien se enfrentó a Valdivia hace 500 años. Entonces, digamos, hay muchos elementos para hablar, lo cual, digo, es propicio de estos espacios de comunicación y que se siga profundizando. Esto no es solamente una lucha del derecho, no es solamente una lucha jurídica, no es solamente una lucha técnica, también es una lucha identitaria la que tenemos que dar. Porque todo esto tenemos que lograr que esto no suceda, sí, o que suceda, pero con otra mirada, que acá la gente sepa en Malargüe cuál es nuestra identidad, porque si no, es lo que nos decimos nosotros, si no tenemos bien como conocimiento sobre nuestra memoria larga, no vamos a tener bien por qué defendemos o qué, a qué es lo que queremos llegar, ¿ves? Entonces, por ahí va. Y una pequeña reflexión con respecto a, bueno, esta situación que continúa de Roca para acá, incluso de Roca antes de Roca, porque fue Rosas el primero en el proponer la campaña del desierto, pero para acá, lo que pasó con estas compañeras que fueron tomadas del territorio, llevadas a Ezeiza, bueno, una reflexión con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo continúa esa política de represión de los pueblos originarios? Hey, sí. Sí, nosotros entendemos que hay una situación compleja del movimiento indígena y del movimiento mapuche hacia adentro. Imaginen, tenemos que tener en cuenta que el pueblo mapuche es un pueblo que se arroga, digamos, esto que decimos nosotros, que no, nosotros nos fuimos colonizados, digamos, ¿no? La frontera llegó hasta acá, inclusive el pueblo mapuche fue reconocido como pueblo-nación, inclusive San Martín se juntó con el pueblo para pedirle esto que también nombran las asambleas del agua, ¿no? Pedirle el permiso o el otro término que también es jurídico, que es la consulta. Aparte hay un lugar que se llama La Consulta, ese pueblo fue reconocido en no hace más de 260 años. O sea, entonces todo el impacto que sufrimos después de eso ha dejado situaciones particulares. Nosotros no somos lo mismo, no tenemos la misma situación que las comunidades del sur, digamos, del Willy, decimos, tenemos otra más compleja, pero porque tenemos identidades territoriales, ¿no? Por ahí sí compartimos esa dispersión, ¿no?, que se ha logrado, porque es cierto, ustedes tienen que tener en cuenta también que habemos muchas juventudes o muchas personas que nos vamos reconociendo, y la verdad que hay una situación que también se refleja en estas comunidades, en la población de estas comunidades, que no ven un panorama, digamos, fértil para trabajar la diplomacia, las cuestiones de derecho, van y toman porque hay una problemática habitacional, inclusive ya, aparte de ser mapuche, aparte de ser negado en la escuela, aparte de que nos robaron la lengua, aparte terminamos en las periferias, aparte terminamos a veces afectados por distintos vicios, distintas adicciones y distintas cuestiones sociales. Aparte de eso, todo un aparato de diplomacia que no funciona, entonces todo eso hace un caldo de cultivo que a los peñas y la men dice, bueno, ya está, vamos, necesitamos, pero esto es porque es mapuche, pero si fuera otro colectivo que lo hiciera, capaz que la mirada sería diferente. Si fuera un colectivo, qué sé yo, de las diversidades que se cansan de no tener, de ir al Estado y pedir un lugar para tener su lugar, y dicen, bueno, vamos a tomar una casa para hacer nuestro centro cultural de diversidad de género, capaz que sería diferente, capaz que no. Pero como son mapuches, bueno, vamos allá, a ese ejemplo, digamos, como correctivo para que los otros mapuches y lo estigmatizamos, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero está bueno lo que vos decís, porque fíjate que del otro lado nos sucede lo mismo. Nosotros ahora nos hemos sorprendido con esta decisión de la ABA de hacer el lanzamiento del Azufre, que estamos esperando la respuesta de los jueces de San Rafael, porque, bueno, ellos deberían desalojarlo. Entonces nosotros, bueno, a ver si si esta herramienta sirve para los dos lados, que venga Aníbal Fernández y con el comando unificado y que lo saquen, así con todo ese aparato que venga Crónica, todo, y que saquen a esos usurpadores. Eso no sé si va a pasar, pero digamos, si uno tuviera que ponerla en igualdad de condiciones, ellos estarán en la misma condición de usurpación, inclusive hasta en los papeles, digamos, hasta en cuestiones legales. Pero bueno, por eso digo, es complejo hablar de la temática de los conflictos mapuche y traerlo acá, pero es necesario igual, aunque sea complejo, es necesario. En ese sentido, Fabri, que bueno, vos enumerabas los conflictos y estas observaciones de acuerdo a las situaciones también de las juventudes, en la situación actual, que digamos en comunidades de acá, ¿cómo se vive la situación laboral que tienen los distintos actores de la comunidad, que digamos, juventudes, mujeres, hombres, o sea, de distintos tipos? ¿Cómo es la situación de acceso al laburo para las comunidades originarias, teniendo en cuenta todas estas dimensiones que vos abrías recién? Sí, las comunidades hoy en día, lo que prima es, bueno, la producción ganadera, y si no, hasta poco tiempo, o inclusive actualmente, la opción es entrar al petróleo, el petrolero, durante 2 o 3 años, juntar plata y volver al campo. O sea, porque ¿qué pasa? También hay una cuestión que yo también tengo como el privilegio de haber acompañado comunidades de toda la provincia, inclusive comunidades que no son mapuche, también algunas huartes quechuas, Colla de Mendoza, Guaymallén, Allende de la Cera, y también andar por todas las otras manifestaciones de las asambleas y todo, siempre acompañando, digamos, la defensa de los territorios, y esta mirada que se tiene en el resto de la provincia de Malargüe como un pueblo petrolero, como un pueblo, viste, que es prominero, y a su vez acá hay una fuerte, digamos, disputa que se traduce a veces hasta en las mismas familias, ¿no? Es decir, y bueno, eso llevarlo al campo, decir, bueno, si la gente, nuestra gente, no está en condiciones de igualdad para desarrollarse y proyectarse en territorio, y en algún momento uno de nuestros peñis, el joven, ve al hombre de la petrolera pasando en su mansa camioneta, ¿viste? Va a decir, no, bueno, yo quiero hacer eso, trabajar 2 o 3 años, volver al puesto y ayudar a mi familia. O sea, hay una mirada que ha sido así, porque no hay opciones, no hay opciones, no hay una diversificación, no hay un reconocimiento a esa actividad. Malargüe tiene uno de los terceros productores del país de carne caprina, con un gran desarrollo, un gran proyecto de su calidad, no sé, podríamos decir una carne orgánica, por decir, porque y con todo lo que tiene a su vez el valor agregado de ser una actividad con una identidad ancestral de transhumancia, de cuidado del territorio, así todo, hoy conviene más entrar 2 años a una petrolera que seguir siendo puestero, ¿viste? Entonces ahí quería llegar. Mirá, recién hablábamos con Laura Díaz, ella es guía de turismo, sí. En tanto aquí en Malargüe, y decía que desde la municipalidad, y acá es donde yo quiero escuchar tu voz, y tu voz está en el territorio, que es desde la municipalidad se está proponiendo otras posibilidades laborales. Ahora, ¿cuáles son esas posibilidades laborales que ofrece la municipalidad? ¿O qué paneo les quieren dar? ¿Les convienen estas opciones? ¿No les convienen? ¿Por qué? Eso es lo que queríamos saber. ¿Qué opinan ustedes, o por lo menos vos, con respecto a esta propuesta? Sí, bueno, sí, está buena la aclaración de la opinión personal y de la observación un poco más colectiva a la sociedad, porque Malargüe tiene muchos lugares con gran valor turístico, sí, creo que es la segunda actividad que promociona el departamento. Volvemos a lo mismo, digamos, quienes están a cargo, quienes capitalizan todo eso, son empresas que traen gente que pagan en dólares y todo eso, bueno, pero ese es otra historia. Pero yo creo que igual la mirada no está del todo acertada en esto de que no Malargüe, en un momento, por ejemplo, les cuento, en un momento hace muchos años, acá se producía trigo, mucho trigo. De hecho, acá a la entrada, ustedes hacen 2 cuadras para allá, hay un molino harinero, que era como si fuera, en todo el país habían 6 molinos y acá habían 2 de ellos, ¿vale? Porque había una gran producción de granos que se procesaban ahí y se llevaban para el lado de Chile o partían para el otro lado, por todo el país. Y eso, bueno, cuando estalló el volcán que le dieron, el volcán Quizapu, que cubrió toda esa ceniza, bueno, se aplacó, se terminó esa actividad. Pero digamos, como diciendo, hay una cuestión que dice, no, Malargüe nació minero y fue minero, no fue siempre así. Igual que es ganadero y seramos ganadero, tampoco siempre es así. Pero bueno, tiene que ver con esa ubicación en la geopolítica provincial, en la geopolítica nacional. De hecho, hasta acá llegó el tren y habían minas de carbón, muchas minas de carbón y de uranio, y que eran llevadas, digamos, en los momentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque también, acuérdense que todo se alimentaba con carbón antes que existiera el combustible y la electricidad, ¿no? Hay, a la entrada hay muchos salares, hay sal. Después, bueno, por eso digo, muchos años después acá se hizo había mucha producción de amapola, mucha producción. Cuando se determinó que eso estaba prohibido porque era una droga, que se dio la verdad, se cortó todo, se eliminó. Pero digo, hay otras cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer. Sí, lo que no hay mucha agua, por ejemplo, pero hay un montón de otras actividades en donde yo creo que está un poco pobre la mirada del desarrollo productivo, porque acá el futuro es producir alimentos, hermano. Es poder tener alimentos, así, no tener acá, no hay, tenemos que comprar todo afuera, los alimentos y las verduras, sí, hay pequeños huertas, cosas así, pero la mirada está un poco pifiada en ese sentido, donde tenemos un gran territorio, con grandes zonas que hay que implementar la tecnología necesaria para poder tener alimentos. ¿Y eso de la municipalidad se lo ofrece como opción? Sí, de hecho hay comunidades que desarrollan su actividad turística, nosotros las fomentamos también, pero digamos, todas las actividades que se desarrollan desde la comunidad después, esto está bueno aclararlo, así, las comunidades tienen esa institucionalidad y esa forma, pero cada miembro de sus comunidades es libre de políticamente y de hacer cualquier actividad que quiera, nadie lo va a criticar o a ver mal si elige cualquier otra actividad, digamos, pero como comunidad, como núcleo, como organización política y comunitaria, una comunidad, cualquier actividad que se hace está en función de la defensa del territorio. O sea, si se hace una actividad turística, se pone un cartel, es para poder hacer una defensa territorial con una actividad comunitaria, digamos, ese por ahí va, ¿viste? O sea, si alguna comunidad tiene que hacer algún acuerdo con no sé, le instalan una torre para un tendido de alta tensión, ¿no? O, qué sé yo, el caso de La Matancilla, o en el mismo caso, justamente, de Portezuelo del Viento, que nosotros siempre ponemos mesas de diálogo y sacamos, digamos, como herramienta jurídica del derecho, la consulta. Nosotros, inclusive, se está esperando todavía la respuesta de la consulta de la mesa de diálogo con Portezuelo del Viento, porque ahí se hizo por el margen del Río Grande, que son todos los caminos de transhumancia que lo usan mucha gente, no solamente de comunidades, todo el territorio se dispone para que ese sea el camino de transhumancia. Estamos esperando que esté la respuesta de esa consulta, en donde iba a venir la empresa y decir, bueno, hicimos una contrapropuesta, porque de última, si el suelo se tenía que hacer, y bueno, lleguemos a un acuerdo, porque acá el desarrollo tiene que repartirse para todos, o sea, sí, porque si no solamente se reparte, el impacto lo tenemos nosotros y eso no lo reciben ellos cobran, se van, se ponen por allá en un lugar privilegiado con todas las cosas y el impacto y el desarraigo lo vivimos nosotros, ¿sí? Entonces, y todavía estamos esperando esa consulta, digamos, si esa consulta viene en algún momento, La Matancilla, el proyecto Sales de Potasio, ¿verdad? Allá cerca de Patamora, para aquel lado, fuimos, hicimos toda la defensa territorial, hicimos la mesa de diálogo, las empresas, lo que pasa también es algo muy particular, que las empresas saben mucho del derecho indígena a veces más que los gobiernos, porque ellos, como al ser multinacionales, transnacionales, en un montón de lugares del mundo, se tienen que enfrentar a esta situación con distintos pueblos o tribus, y que tienen que respetar el convenio 169 de la OIT, tienen hasta los manuales de buenas prácticas de cómo desarrollar la consulta, y acá los estados, los gobiernos, y los gobiernos municipales sobre todo, parecen patrones de estancia, ¿viste? Te dicen, ah, vamos, resolvamos así, dame tres máquinas, faltame esta calle, no, pará, hermano, porque tu proyecto va a durar 20 años, bueno, durante 25 años, 20 años que dura el proyecto, más 10 años más de reparación, necesitamos los pueblos, los que estamos hace 100 años, ¿viste? Entonces, por ejemplo, en La Matancilla, volviendo a eso, bueno, si el proyecto ya estaba, y esta es una diferencia con otras comunidades, ¿sí? Porque también es una cuestión que otras comunidades podrían haberse parado ahí, sacar pecho, plantar bandera, y no lo dejamos pasar, ¿viste? Pero bueno, son condiciones de fortaleza que uno se mide a sí mismo, no vas a dar una batalla que la vas a perder, para eso no la peleas y sobrevivir para otra, ¿viste? Entonces, en ese caso fue en mesa de diálogo, fue lograr capacitación, fue lograr capacitación técnica, fue lograr acuerdos para que todo la carne que consumiera la gente del lugar, que se la compraban los costeros, que se desarrollara ahí, que si la camioneta tenía GPS y Wi-Fi, bueno, el puesto también lo necesita, que si la camioneta tenía un enfermero, la empresa tenía, nosotros también lo necesitamos porque nos dañamos en el territorio. Digamos, cosas así, las estoy diciendo muy rápidamente, pero digamos, por ahí va la relación de las organizaciones con las empresas, con todo lo que impacta sobre nuestro territorio. Bueno, agradecerte mucho, Fabricio, muy importante todo lo que has contado, ojalá tengamos la oportunidad de volver, es tanto lo que has dado que da para 1000 preguntas más, pero sí, hay que continuar, agradecerte y bueno, si les parece, musiquita en estudio y continuamos. Bueno, Pau Callal.